però queden tan bé en els retrats familiars. Com un exèrcit sense soldats, com un psicòleg amb mal de cap, em deixo dur per l'inèrcia. Jo m'ho miro des del meu amor, veig persones que em fan pensar. Daniel, des de l'àlbum Una i Mil Veces, a través de la bona música de Musicòpolis, escoltem a Los Secretos. Sé que existes tu, que existo jo, que importa lo demás. Sé que existes tu, canciones que jamás hubiera escrito para ti, que no volveré a cantar. Soy del aire que respiras tú, y del viento combato yo. El silencio que a mí me das es como un cielo abierto a que mirar. Es un río, es tu luz, un mar que invade el alma como una canción de amor. Todo yo. Després de Los Secretos, un dels millors grups de la nova generació dels anys 80 de casa nostra, anem cap a Cuba per escoltar el Quinteto Los Guanches. Ens portaven aquest tema anomenat Sarandonga. En el medio del monte, Sarandonga. Llámame con bacalao, Sarandonga. Que mañana es domingo, Sarandonga. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo, me llaman Tomás nada más. Oye, Sarandonga, ¿qué nos vamos a comer? Sarandonga. En el acto del puerto, Sarandonga. Llámame con bacalao, Sarandonga. Que mañana es domingo, Sarandonga. Yo no como la gutía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes. No me digas. Yo no como la gutía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes. Así no. Y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga, ¿qué nos vamos a comer? Sarandonga. En el medio del monte, Sarandonga. Llame con bacalao, Sarandonga. Que mañana es domingo, Sarandonga. Chiviricu, chiviricu, Sarandonga. Oye mi sonar, Sarandonga. Oye mi cantar, Sarandonga. Oye mi sonar, Sarandonga. Thank you. lasciare le nostre anime viaggiano all'unisono. Ora tu, giovane amore mio, stammi bene accanto perché questo è solo il punto di partenza, tutto il resto poi verrà da sé. Tu lo sai, quello che spero è vederti sempre così, che bel viso e che bel sorriso, che bel movimento fa quanto amore, se ci voglio credere, mi sa davvero che sei tu la volta che non sbaglio più. Sto con te, con il cuore sto con te. Roma! Sto con te. Scappa via, sempre tu, giovane amore mio, vuoi sapere la verità, che mi basta già la tua presenza, che nel tempo mi dirà, mi sa davvero. Música en directe d'Eros en Ramazzotti a través de Musicòpolis, abans els guanxes amb Sarandonga i aquesta Quante Amori Sei, Eros Ramazzotti al nostre costat. Marxem cap als Jocs Olímpics d'Atenes del 2004. Dins el disc oficial s'hi trobava aquest duet de Nina Cherry amb Wayne Wonder, es deia Eyes on the Prize. Run, run, run, run, yeah, here come, run, run, run, run, run, run. your game. If you wanna be a winner, and if you're gonna run around, don't lose, cause that's dry. A habit you can't kick it, and everyone's a sinner. And if you're gonna run around, we lose.